el día lunes 20 de marzo estamos arrancando con el primer curso de capacitación en construcción, esto en coordinación con la institución de Red Habitat y la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, dependiente de la Dirección de Género, que se va a realizar en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Se va a dar estos cursos a mujeres víctimas de violencia y de bajos recursos económicos, de edades de 19 años o 20 años a 45 años. Se va a mostrar sus habilidades para combinar colores, para la realización de diseños. También van a ser capaces de leer planos, manejar escalas. Se les va a dar el curso de plomería y electricidad. También ellas van a poder hacer sus diseños propios para el refaccionamiento de paredes interiores como exteriores.